Capítulo 48 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 48. El relicario. La Real Audiencia mandó poner en libertad al doctor Escalante y que continuase la averiguación respecto a la complicidad de doña Guiomar en el delito de sedición. No obstante la confesión de la joven, el presidente, como los otros individuos del tribunal, dudaban de aquel hecho que ningún otro dato comprobaba y se perdían en conjeturas acerca del motivo que hubiese determinado a la hija del oidor a sustraer el proceso secreto, comprometiendo gravemente a su padre. Pero quien más confundido estaba con aquellos extraordinarios acontecimientos era el mismo Escalante. No podía ya abrigar la menor duda de que era su hija la que había robado y quemado el proceso y no acertaba a comprender la causa oculta de aquella extraña y atrevida resolución, pues no creía absolutamente en la pretendida connivencia de su hija con los conjurados. Atormentado con aquella duda y vivamente afligido por la prisión de doña Guiomar y por el giro peligroso que tomaba la averiguación, el desgraciado padre, luego que estuvo libre, se ocupó únicamente en imaginar algún arbitrio para salvar a su hija. Consideró desde luego que quien podría tal vez darle la clave de aquel misterio era el mismo don Rodrigo de Arias, y en la noche del día en que salió del arresto, se dirigió con cierta precaución a la casa del gobernador, a quien por fortuna encontró solo. Sabía don Rodrigo la prisión del oidor y su hija, pero como todos, ignoraba la causa de tan extraordinaria providencia. La aparición del doctor Escalante en su casa y a aquella hora excitó pues vivamente su curiosidad. Recibió con atención cortesana al anciano, que se expresó en estos términos: «Sabéis sin duda, caballero, la dura persecución de que hemos sido objeto en estos días mi hija y yo». «Sí, señor doctor», contestó don Rodrigo, «sé que habéis sufrido una prisión que ha sorprendido a todo el vecindario, que no aguardaba semejante procedimiento, cuya causa es un secreto para todos». «La causa de nuestros procedimientos, señor de Arias», replicó el oidor, «sois vos». «¿Yo?», dijo el gobernador, asombrado. «¿En qué concepto? Explicaos». «Voy a hacerlo», contestó Escalante. «De hoy más, nada hay ya de común entre esos hombres y yo. La cruel e injustificada severidad con que he sido tratado ha abierto un abismo que me separa de ellos para siempre. Así, no tengo por qué ocultaros nada». «Por disposición de la audiencia, instruí una actuación secreta para averiguar la parte que habéis tomado en la conjuración de los nazarenos y en los alborotos que ocurrieron con motivo del entredicho de la Concepción. Ese proceso, en el cual aparecía plenamente comprobada vuestra participación en aquellos sucesos, estaba en mi casa, encerrado cuidadosamente en una gaveta de mi papelera. En la noche víspera del día en que iba a verse aquella actuación en el tribunal, una persona que por entonces no pude saber quién era, entró en mi alcoba mientras yo dormía, tomó la llave de la gaveta, pasó al gabinete y extrajo el expediente, hecho que no advertí sino hasta el siguiente día. Me fue preciso presentarme, abrumado de vergüenza, al tribunal y referir lo ocurrido, haciendo una relación exacta de la disposición de mis habitaciones y las de mi hija. Se sospechó fuese esta la autora de la sustracción del proceso y se la redujo a prisión, lo que también se hizo conmigo, pues sobre mí recaían igualmente las sospechas. «Parece, señor doctor», dijo don Rodrigo, «idea muy extraña la de achacar a vos o a vuestra hija la desaparición de aquel proceso». «Igual juicio formé yo, caballero. Seguro de mi inocencia, creía poder estarlo igualmente de la de mi hija, pero desgraciadamente me engañaba». «¿Cómo?», preguntó el gobernador asombrado. «¿Fue, pues, vuestra hija quien sustrajo la actuación?». «Fue ella», respondió el oidor con la expresión del más profundo abatimiento. No quise creerlo, aun después de haber escuchado la confesión de su propia boca, suponiendo que la idea generosa de salvarme del tormento la inducía a condenarse. Pero ella misma suministró tales pruebas en apoyo de su declaración que fue ya imposible dudar de su veracidad. «¿Pero qué motivo puede haber inducido a vuestra hija a dar un paso tan grave?», dijo don Rodrigo. «El que ella ha manifestado», respondió el oidor, «es que tenía conexiones con los conjurados y que se había comprometido a ayudarlos en cuanto pudiera. Esto es, caballero, lo que me ha movido a venir a buscaros, para que por amor de Dios me digáis si es cierto que la desgraciada Guiomar ha tenido la imprudencia de comprometerse de alguna manera en un asunto tan ajeno de su sexo. Yo no puedo, no debo creerlo. Necesito oírlo de vuestros labios para convencerme. Señor doctor, contestó don Rodrigo, creo poder aseguraros que vuestra hija no tenía la menor conexión con los conjurados. Es lo que yo he creído, replicó Escalante, pero entonces, ¿qué puede haberla inducido a sustraer la actuación secreta? Lo ignoro absolutamente, respondió el gobernador, y después de un momento de silencio, como si le hubiese asaltado súbitamente una idea, añadió, lo que me habéis dicho me ha hecho recordar un incidente en que de pronto no fijé mucho mi atención. Y diciendo esto, abrió un registro de su papelera, sacó un relicario de oro y poniéndolo en manos del oidor, dijo, ¿conocéis, por ventura, este relicario? ¿Sabéis a quién haya pertenecido? El doctor Escalante aproximó a una vela el objeto que le presentó don Rodrigo y oprimiendo un resorte oculto que tenía la alhaja, se abrió ésta y dejó ver unos cabellos que cubrían dos letras, al parecer iniciales, grabadas en el fondo del relicario. El asombro se pintó en el semblante del doctor, que exclamó, «¡Dios mío, el relicario de mi esposa! ¿Cómo ha venido esta alhaja a poder vuestro? ¿Quién os la ha dado?» «¿Quién me la ha dado?» contestó el joven. «No sabré decíroslo». «¿Cómo ha venido a mis manos?» «De una manera harto misteriosa». Cayó sobre la mesa en torno de la cual celebraban sus reuniones los nazarenos, con un papel que parecía escrito de mano de mujer, en el que se me avisaba que ibais a prendernos la noche misma en que fuisteis a registrar la casa de los espantos y pocos momentos antes de que llegaseis. «Entonces», replicó el oidor, «fue también mi hija la que os dio aquel aviso, pues ese relicario lo llevaba al cuello desde la muerte de su madre, cuyas iniciales están grabadas en el fondo de la cajilla que contiene sus cabellos». «Dios mío», añadió el anciano, golpeándose la frente con la palma de la mano, «¿cómo descifrar este tenebroso enigma? ¿Cómo salvar a mi hija si por un motivo u otro es delincuente, habiendo auxiliado a los conspiradores?» El gobernador permaneció un rato pensativo y luego dijo al oidor, «Sólo vuestra hija misma podría explicar este misterio. Por lo demás, considero urgente pensar en salvarla». «¿Y cómo?» preguntó el doctor con desesperación. «¿Qué arbitrio legal puede haber para defenderla cuando ella misma ha confesado y ha suministrado las pruebas de su falta?» «Legal ninguno», replicó Arias, «pero no es tiempo ya de limitarse a los recursos que proporcionan las leyes. Es necesario recurrir a otros». «¿A otros? No», dijo con disgusto el oidor, que a pesar de su vehementísimo deseo de salvar a su hija, experimentaba una repugnancia instintiva a salir del carril de la ley. «Esos escrúpulos, señor doctor», replicó don Rodrigo, «pueden ser funestos a vuestra hija. Yo voy al fondo de las cosas. Estoy seguro de que doña Guiomar, al sustraer la actuación secreta, ha procedido por alguna causa noble y decorosa que no alcanzamos a comprender ni vos ni yo. Esto debe bastaros». «Pero las fórmulas», contestó el magistrado, «las fórmulas, don Rodrigo, ¿cómo salvarlas?» «Yo no entiendo de fórmulas», respondió el gobernador. «¿Queréis o no salvar a vuestra hija de una pena severa e infamante?» «Si lo quiero, decís», respondió el desdichado padre, «aunque fuese a costa de mi vida, le ahorraría yo el más pequeño sufrimiento». «No es menester tanto», dijo don Rodrigo. «Haced lo que voy a indicaros, y doña Guiomar se librará de sus perseguidores». «Explicaos», dijo el oidor con ansiedad. «Tengo un medio seguro», replicó el gobernador, «para sacar a vuestra hija de la prisión». «¡Una fuga!», interrumpió asombrado el doctor Escalante. «Precisamente», contestó Arias, «una fuga. ¿Qué otra cosa creéis que se haga cuando ella misma se ha declarado culpable? Tomad esa pluma», añadió, señalando al tintero que estaba sobre la mesa, «y escribid a vuestra hija dos palabras. Decidle únicamente que haga todo lo que le indique el que le entregará ese papel». El oidor tomó maquinalmente la pluma y después de haber trazado rápidamente unas pocas líneas, lo puso en manos de don Rodrigo y le dijo, «Pero por Dios, caballero, explicadme vuestro proyecto, decidme lo que vais a hacer». «Permitidme que aún no os revele mi plan», contestó el gobernador. «Fiaos en mí y dejadme hacer. Vuestra hija se ha comprometido por salvarme. Ignoro el motivo que la ha inducido a hacerlo, pero sea cual fuere, sería yo el más despreciable de los hombres si no emplease en su favor todos los medios que están a mi alcance. Bien, caballero, dijo el oidor, a vuestra hidalguía y prudencia fío este asunto que me interesa más que mi misma vida. Devolvedme a mi hija y pediré a Dios os colme de bendiciones. Visiblemente conmovido el anciano, se despidió del gobernador, quien, en cuanto estuvo solo, se sentó a reflexionar durante un rato. La conducta de doña Guiomar era un misterio para él, pues jamás había ni sospechado siquiera el amor profundo y silencioso que inspirara a aquella pobre joven, a quien había encontrado varias veces en el palacio del presidente y en otras partes, fijándose apenas en ella. Una sola mujer ocupaba el alma del joven gobernador, y las demás apenas atraían sus miradas. Don Rodrigo llamó a uno de sus lacayos y le previno fuese a palacio, procurase hablar con Adriano, el paje del adelantado, sin que lo notase persona alguna y lo llamase de su parte. En aquel joven, tan audaz como inteligente y sobre quien ejercía don Rodrigo mucha influencia, habiendo estado, como saben nuestros lectores, afiliado a la Asociación de los Nazarenos, había pensado el gobernador cuando formó el proyecto atrevido de sacar de la prisión a doña Guiomar. El lacayo volvió y dijo haber hablado con Adriano, quien le encargó manifestase a su señor serle imposible salir aquella noche por estar en turno de servicio, pero que iría al día siguiente. El paje cumplió su oferta. Don Rodrigo se encerró con él en su gabinete durante cerca de una hora y todo quedó arreglado para la evasión de la joven que debía verificarse en la noche del siguiente día conforme al proyecto de don Rodrigo, que no quiso comunicarlo al doctor Escalante, temeroso de que se opusiese a ello por considerarlo demasiado expuesto para su hija, cuya situación se agravaría si el conato de fuga se frustraba y era descubierto. Fin de capítulo 48.